Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Retaguardia. Hoy en un formato particular, porque bueno, es un programa que en general tiene entrevistas, tiene un parate musical. Vamos a tener un comienzo musical hoy, porque el sábado tuvimos una jornada muy especial. Recordamos que el jueves por la mañana, el jueves 11, fue el veredicto en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo del penal de Devoto, aquella masacre del 14 de marzo del 78. Una masacre a presos comunes, a los llamados presos comunes o sociales, que el tribunal allí en Comodoro Py decidió que fueron graves violaciones a los derechos humanos y por lo tanto delitos imprescriptibles, y por eso se pudo condenar a 25 años a dos de los tres imputados. Gregorio Bernardo Cerda, que era el celador, fue absuelto, y los otros dos, Juan Carlos Ruiz y Horacio Martín Galíndez, director del penal de Devoto y el jefe de la seguridad interna de Devoto, fueron ambos condenados a 25 años en ese juicio. Bueno, después de esa jornada tuvimos una función especial de la obra Nogoyá, de la que hablamos infinidad de veces aquí en La Retaguardia, en los diferentes programas, en las diferentes transmisiones del juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Bueno, esta obra Nogoyá del teatro Carnero es sobre la masacre. Es una obra impresionante y quisimos hacer desde el Teatro Carnero y desde La Retaguardia una función especial. La función 65 que hicieron los compañeros y compañeras del Carnero en homenaje a las 65 víctimas fatales de la masacre. Fue una jornada increíble. Y vamos a escuchar primero el bloque musical. Apenas terminó la obra, vamos a escuchar a Pica para Todos Mis Compas, nuestro compañero de La Retaguardia, en este caso junto con Gonzalo Smulewicz y con Lucas Colque, allí acompañando en percusión y en bandoneón, en un par de versiones increíbles de los temas que dieron a conocer para mucha gente este caso. Son Pabellón Séptimo, Relato de Horacio, y Toxitaxi, la primera del Indio, la segunda de Los Redondos. Así que vamos a escuchar primero ese momento y después nos vamos a quedar con el momento de la charla que hubo, el análisis que hubo de lo que fue este veredicto histórico, por supuesto, con las abogadas querellantes. Allí estarán presentadas Julián Bouvier de La Retaguardia y Fernando Tevele, junto con ellas, Claudia Cesaroni y Natalia D'Alessandro, completa el equipo de Denise Feldman, que no estaba en este caso. y Verónica Sosa, hija de Dante Lauro Sosa, uno de los muertos en la masacre en el pabellón séptimo. Bueno, los vamos a dejar de aquí al final con lo que fue esa jornada impresionante. Así que vamos a ir de acá al cierre del programa con eso. Y bueno, arrancaremos entonces escuchando a Pica para todos mis compas y luego ya sí la charla a la que hacíamos referencia. Asfixio Dios, pienso en mi cara, se está quemando ahora mi cara, Dios. Una explosión y los colchones se prenden fuego y no quemamos. Quiero salir, quiero escapar. Las puertas siguen encerrojadas. El pabellón en un segundo se nubló todo y ya no vemos nada más. Pruebo trepar hasta un ventanal buscando el aire y me balean fiero. Y amigas buscando consuelos en la puerta y fuera. Tiempo después escucho aún el ruido loco de los paloteros. Buscan allí baldosas flojas donde escondemos tesoro y miseria. Pobre cebolla, no pudo más, se degolló por miedo. Nadie es capaz, no pueden borrar mis recuerdos. Nadie es capaz de matarte en mi alma. Estoy herido, estoy quemado, voy en camilla por el salario. Voy a tratar de hacer conducta aquí para rajar antes que mis pulmones. Si va a pasar algo conmigo, quiero que sea en libertad allá afuera. Y nada más, irme y nada más. No quiero ver más gruesa de llavero. Ni mirar la pared si el pasarela grita para tapar quejidos y lamentos. Ya nunca más. Pablo, nunca. Bueno, eso fue Pabellón Séptimo del Indio Solari. Y sí. Y el indio tenía un amigo que murió en la masacre de Pabellón Séptimo, que se llama Luis María Canosa, y es mencionado en esta canción que vamos a hacer ahora, que dice así. ¿Vamos ahí? Allí, abandonado allí, preso como un animal feroz, así la cosa de la fiera más fiera, ¿dónde está? Viene y va, y tu sombra va detrás. De hordas de notables son los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como. Que por si las moscas van, y otro toque por si va detrás. Ya no hay tiempo de lamento, ya no hay más. Con Luis María, muerto cuando me decía, cada día veo menos, cada día veo menos, creo menos más. Un toque por si las moscas van. Otro toque por si va detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Ya no hay más. Muchas gracias a la gente del Teatro Carnero y de la Obra Nogoyá por invitarnos a ser parte de esta, de este cierre de la función número 65, una función tan especial, además, dos días después de celebrar una victoria en lo judicial. Así que gracias, gracias de verdad. Bueno, estas canciones son del Indio, de Los Redondos y del pueblo argentino ya. Y esta canción que vamos a compartir por último es una canción de Pica para todos mis compas, que es la banda que yo formé y que hoy me acompañan estos dos amigos nuevos que nos conocemos hace dos días, pero yo ya los quiero mucho. Gonzalo Smulewicz, Lucas Kolke, Julián Bouvier. Esta canción se llama A quienes luchan y dice así. Un, dos, tres. Y...

y algunos de los actores y actrices. Bueno, a ver, espérate. No quería hacer ruido, pero lo voy a terminar haciendo. Sácalo. Y este, ahí está. Sí. Santi es lo más. Bueno, Vero. Hola. Presentate para la gente que no te conoce. Bueno, yo soy Verónica Sosa, hija de Dante Sosa, uno de los masacrados el 14 de marzo de 1978. Dice el director que nos sentemos. ¿Viste cómo es el cuidado de la escena? Vení, Juli. Ya me presenté. Bueno, ahí había una frase que decía que mientras no hubiera justicia... Bueno, pero ahora quema un poquito menos. Alcanza. Poquito. Es un montón, igual. Yo creo que 47 años es lo que hemos hablado muchas veces, que las víctimas, los familiares, en ese momento, el 14 de marzo, cuando les dieron la noticia y todo lo que pasó, nunca imaginaron, los padres, las madres, los hermanos, 47 años después lo que iba a pasar. Como acá dijo la señora doctora, en su alegato, hay 3 libros escritos, hay una obra de teatro, hay una canción, 2 canciones, hay una película en marcha, un señalamiento en la cárcel, hay un montón de cosas. Y hay un juicio ahora. Y un juicio que tiene un dictamen bastante favorable. Claudia, vos sabés que... No sé, supongo que a ustedes les debe seguir pasando, digo, porque esto, además de todos esos artísticos, fue una investigación en parte abogada y en parte periodística, diría, también, ¿no? No sé si estará por allí, pero hay un compañero, Oscar Yes, que hoy yo me enteré que estaba allí. Yo siempre pensé que los presos políticos eran mujeres, solo en Devoto. Claro, y él estaba, nos contaba que estaba allí y nos contó lo que vivió ese día. ¿Cuál fue el rol de las presas políticas en esta historia? Bueno, fue muy importante porque justamente una cosa que yo repito muchas veces es que cuando encontramos la causa original, cuando la leímos en el primer momento con Denise Feldman, que es la otra pata de este grupete, de este trío, nosotros decíamos, bueno, acá está todo, ¿no? Porque estaban las declaraciones de los sobrevivientes, estaban las declaraciones de los penitenciarios, y lo que faltaba, ¿no? Pensábamos en ese momento, faltaba justamente la versión de las testigos, de quienes habían visto lo que había pasado, que eran las expresas políticas. Entonces ahí empezamos primero con Graciela Dragicevich, y después se fueron acercando muchas otras, ¿no? Varias de ellas declararon en el juicio. Y entonces era muy importante porque, claro, esa versión no estaba en la causa original, ¿no? No fueron llamadas a declarar por Rivarola, por el juez que intervino primero, ni por nadie. Y ellas agregaron, con toda su formación política y con toda su trayectoria, una mirada que yo no me canso de repetirlo, y lo dijeron ellas en el juicio. Paradójicamente, siendo que ellas eran perseguidas políticas, algunas habían sido secuestradas, torturadas, habían estado un tiempo desaparecidas, varias tenían compañeros secuestrados o asesinados. Me acuerdo siempre de Mirta Clara, justo hoy se cumple el aniversario de Margarita Belén, el compañero de Mirta Clara es uno de los asesinados en Mirta Belén, Margarita Belén, lamentablemente Mirta falleció, pero declaró antes del juicio, en la etapa de instrucción. Sí, hay otras compañeras que también fallecieron, como Isabel Ecker, que también tenía a su compañero asesinado. Entonces, todas ellas dijeron, a pesar de todo eso que nos pasaba a nosotras y de todo lo que sufrimos, nosotras veíamos que los presos comunes eran mucho más vulnerables que nosotras, porque no tenían organización, porque no tenían afuera organizaciones que los respaldaran, políticas, porque no eran parte de una organización, porque los abogados, la mayoría los abandonaban, a ellas, sus abogados que eran militantes políticos, no las abandonaban. Y porque ninguna organización internacional se ocupaba de ellos, ¿no? Cuando venía la Cruz Roja, cuando venía Amnesty a recorrer la cárcel, las iban a ver a ellas o a los presos políticos, pero no a los presos comunes. De hecho, el informe, ustedes recordarán, bueno, recordarán los más viejos como yo, habrán leído, cuando llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita en en septiembre de 1979, en todo el informe que hace posteriormente a la visita, no menciona la masacre del pabellón séptimo. Es decir, es un hecho que no existe como violación de derechos humanos, como preocupación, no le preguntan al gobierno por ese hecho. Entonces, esas declaraciones, esos testimonios de las presas políticas para nosotros fueron muy importantes para construir nuestra, lo que a veces les abogados llamamos la teoría del caso, que en definitiva es la narrativa del caso. Ahí está una compañera abogada grosa como Rosana, que es compañera docente en la cárcel de Devoto, que luce orgullosa su remera de la UBA y del 40 aniversario, ¿ves? Del UBA 22. O sea, es muy importante porque... porque dar clase en la cárcel de Devoto es mucho más que dar clase, es construir o ayudar a construir trayectorias de vida de las personas allí detenidas. Así que bueno, eso. Pero me alargo mucho. Pásale a Juli el mic. Bueno, una pregunta para Vero, y si te, en representación un poco de familiares o bueno, pensando en esta obra que acabamos de ver, que ustedes, vos la viste varias veces seguramente, ¿no? ¿Cuántas? Tres veces. Y seguramente todas son diferentes las veces. Primero preguntarte, sabemos que los chicos la hacen con mucho, no solo con mucho amor, sino con mucho respeto a familiares y a sobrevivientes, con la importancia de que ustedes la hayan aprobado antes de que salga, ¿no? que las represente. Bueno, si las representa, si se sienten felices de cómo es la obra y si hay alguna diferencia hoy que ya hay un veredicto que ya cambió un poco la historia de hace una semana atrás, eso, ¿cómo sintieron esta obra hoy? Bueno, yo la vi tres veces. Primero me negaba. Yo lo conocí cuando empezaron las audiencias en octubre. Tuve el placer de conocerlo a Sebastián Moreno, el director de la obra. Y me comentó de tenés que venir. No, yo no quiero saber nada. No quiero ni semejante con imaginarme lo que pasó en mi cabeza como para verlo recreado. No, yo no quiero ir. Y otros familiares sí habían ido y me decían tenés que ir porque es tal cual. Los que son sobrevivientes dicen, no, ¿sabés? Está buenísimo. Parece como que, ¿cómo le dicen ellos? El lugar, el espacio dentro de la... Bueno, como era el rincón que ellos tenían en la cárcel. La ranchada. Era como la ranchada que teníamos con la ollita, la pavita, el calentador, todos amuchados, pidiéndose puchos. Y todos me insistían, tenés que verla. Sebastián se cargó sistemáticamente cada audiencia, tenés que venir, vamos a ver, podemos ir, como yo soy de Lanús y la obra se daba en Devoto, podemos coordinar, que alguien te traiga, pero yo me negaba. Hasta que llegó a la Biblioteca Nacional, gracias a la bibliotecaria que anda por ahí, y ahí vi, Sebastián ya me acorraló y me dijo, ¿o venís? Y fui. Lo que lloré, seca salí. Era una cosa, porque cuando fueron los incidentes yo tenía 4 años. Entonces es como que en muchas partes me veo representada. Y lloré, me imaginé a mi viejo, a los otros familiares. Y la segunda vez que la vimos encima, en el centro clandestino, el infierno, todo, una cuestión donde hubo realmente ahí presos y donde fue gente torturada, maltratada, que ese espacio tenga una vuelta de arte y de conciencia, fue tremendo. Yo creo que hasta los actores estaban movilizados, era tremendo. Y hoy no lloré. Lamento decirte que hoy no lloré. Debe ser porque es como el relax de que ya está, tenemos justicia. Él no quiere que llore, bueno. Igual yo le dije, esto es, salió su obra mencionada en El País de España, así que yo le dije que tiene que ser. Gracias. 88 obras más por los 88 sobrevivientes. Así que tienen que seguir. Espero que siga, pero sí, nos vemos muy representados. Cuando empezó la obra me mandó un mensaje Hugo Cardoso, uno de los sobrevivientes, y me dijo por favor que le hiciera llegar el saludo a todos ustedes. ¿Ya que está disponible? Ya que lo nombraste, Hugo mandó, Hugo Cardoso. Sebastián, buenas tardes. Te quiero saludar desde La Plata, a vos y a todo ese elenco maravilloso de la obra Nuevo Ya, pero que tenga el mejor de los éxitos hoy. Esas 65 puestas en escena coinciden con los 65 compañeros nuestro masacrado, así que imagínate lo importante que es para mí saber que la están presentando. Gracias por acompañarnos siempre y por haber hecho carne nuestra lucha, y gracias también por haber convertido en cultura la masacre. Es muy importante porque ya es parte de la historia y además ya empieza a caminar en la historia también, la sentencia que hace dos días tuvimos, así que es muy emocionante, y de acá te quiero saludar a vos y a todo el elenco, y bueno, y mandarle un abrazo grande y muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo a Hugo y también aprovechamos, le mandamos un abrazo a Marina Lucero y a Agustina Luz Bajel, que están laburando en otro hecho cultural alrededor de la masacre, que es ese documental que están preparando. Y pensaba, no sé cuál de las dos quiere contestar, si Natalia. Natalia. Nosotros siempre, de transitar la justicia todos los días, televisando los juicios, pensamos que siempre hay que darle un empujoncito a la justicia para que sea justa, y a veces más que un empujoncito hay que tratarla como nos trataban antes los muchachos estos que estaban por acá. ¿Cuánto de estos hechos culturales ustedes creen que influyó en el veredicto del otro día? Qué difícil. No, a ver, yo... No es por quitarles mérito. No es de ninguna manera. De ninguna manera es quitarles mérito, no, al laburo de ustedes. No. Dos veces la canción. El indio cantó al indio. Los fundamentalistas del aire acondicionado, justamente antes, el fin de semana anterior, dos veces cantaron el sábado y el domingo Pabellón Séptimo. Así que vamos a hacerle un favor al indio, dijo. No, yo creo que ayuda, que es importante, o sea, sin lugar a dudas. Los fallos son hechos políticos, ¿no? Lo que un poco lo que hablábamos afuera. Me parece que este es un contexto muy complicado. Nosotras mismas teníamos, yo al menos particularmente voy a hablar por mí, pero sé que por lo que compartimos también le pasó a Claudia, estábamos fluctuantes con, ¿no? Como teníamos por momentos. Pensábamos que iba a pasar lo peor, que iba a haber una absoluciones, que no iban a considerar esto ni siquiera una grave violación a los derechos humanos. Esto, ¿no? Por el momento político, por el contexto, por lo que pasó hacía unas pocas semanas con el Villazo, que fue otra de los casos que transmitieron ustedes y que seguimos, porque miramos muchos juicios. Claudia, muchísimos más que yo. Entonces, bueno, a esa cuestión subjetiva de cada una de nosotras y política, ¿no? Creo que son hechos que ayudan un montón, que le dan visibilidad tanto a la obra como, bueno, el acompañamiento que tuvieron ustedes de la transmisión del juicio, poder replicar, poder tener el video para replicar los testimonios, para hacer difusión nosotras, los sobrevivientes, los familiares, para poder como ir amplificando y que el hecho y que la masacre tenga una visibilidad que no quede encorsetada en las audiencias de debate, porque muchas veces, de hecho, si uno ve la transmisión que hace el Poder Judicial por YouTube, tienen, a veces por ahí no había gente mirándolo, había gente mirando en la retaguardia, cuando hacen esas comparaciones de por dónde decide la gente informarse o seguir los juicios, te das cuenta que los canales institucionales no son suficientes o no son recursos o medios a los que la sociedad acceda. Ni siquiera los resto de abogadas y abogados que por ahí están interesados en seguir la sustanciación de un debate. Así que yo creo que fue muy importante la visibilización, el acompañamiento para nosotras, obviamente, pero también para llegar con mayor difusión de cómo sucedieron los hechos, de que esto fue una masacre y no fue un motín. Creo que sumó. Eso es lo que pienso yo. No sé qué es lo que piensa Claudia. ¿Me querés decir algo sobre...? Sí, porque adelanto. Perdón. No, yo creo que en el veredicto, sinceramente, yo insisto con algo que, perdón si soy pesada, no es el Poder Judicial, son tres jueces en este caso. O sea, no es la justicia, no es el Poder Judicial, son tres personas. Entonces, yo la verdad no creo, sinceramente, que ni las dos canciones, los tres libros, probablemente, por ejemplo, la obra de Elías Neumann, por ejemplo, yo puedo pensar... No, la obra de Elías Neumann, por ejemplo, sobre todo a uno de los jueces. Contada por la gente que pudiera no saber. No, nosotros creo que hicimos ese final que nosotros hicimos de tres libros, dos canciones. Me parece que fue importante porque era decir, hay una narrativa sobre este hecho que ya está instalada, es un poco lo que decía Nati, ¿no? Ya está dicho, y hay mucha gente que ya lo ha dicho desde diversos lugares, desde una obra de teatro, desde libros, no el libro, solo mi libro de Cesaroni, que es del 2013, el libro de Elías Neumann, que es del año 85. O sea, hay un libro de uno de los mayores criminólogos argentinos, que en realidad fue el que yo leí y tomé como un antecedente, y yo siento que, con todo respeto, de alguna manera intenté continuar en mi libro lo que ya había dicho Elías, donde él dice, él cuenta todo. Lo único que falta ahí es la voz de las presas políticas. Pero él, y faltan más testimonios porque él se basa en el testimonio de Horacio Santantonín, que es un poco por eso lo que yo comentaba antes, ¿no? O sea, él escribe un libro. Ese libro es tremendo porque él lo escribe con el relato que le hace su cliente, que es Horacio Santantonín, a dos días de los hechos. ¿No? Es decir, no es algo que yo cuento en el 2013 porque voy a ver la causa. Él tiene dos clientes, Pablo Menta, que es el Pablo que se menciona, ¿no? No podré olvidarte nunca más, Pablo, nunca más. Y Horacio Santantonino. Pablo muere, Horacio sobrevive, logra la libertad condicional. Me pone la piel de gallina porque él cuenta todo eso, cómo logra la libertad condicional. Horacio estaba desesperado por salir de la cárcel porque él no quería quedarse en manos de los asesinos y torturadores. Logra la libertad condicional. Y Elías, ustedes imaginen eso, ¿no? Un tipo que acaba de sobrevivir de esa masacre, que todavía está medio lastimado, quemado, y su abogado sentado al lado de su cama, recibiéndole testimonio. A él le cuenta todo. Entonces, él es un testimonio indubitable, no hay duda, porque además no lo toma para hacer un juicio, le cuenta. Bueno, entonces digo, eso sí yo creo que, por ejemplo, puede impactar en algunos jueces, ¿no? La obra de Elías Neumann, ¿no? Porque es una persona muy respetada, porque ha sido profesor de uno de los jueces. las canciones del indio. Bueno, nosotros ahí hicimos, intentamos un golpe de efecto que en pleno juicio les metimos Pabellón Séptimo. Fue un momento, creo que tuvo cierto impacto. Bueno, son estrategias, qué sé yo. Yo no puedo decir si por eso tomaron una decisión o no. Yo la verdad que siento que la prueba era, perdón que me pongan abogada, pero era tan indubitable, tan numerosa, que no había mucha alternativa, digamos. Si, decir, digamos, la única discusión acá no era sobre los hechos. O sea, los hechos no estaban en duda. La única discusión era si esos hechos habían prescripto o no habían prescripto. Nada más. Y después, bueno, las responsabilidades, por eso los dos altos funcionarios son condenados y el celador es absuelto. Que puede ser, hay elementos como para decir, bueno, tiene menos responsabilidad porque obedece órdenes. Un poco esto que representan también en Nuevo Ya los dos compañeros actores, el correntino y el otro compañero que no sé dónde anda. Un poco lo que, sobre todo el correntino acá, ¿no? Estaba por ahí, pero se fue. Se hinchó las bolas y se fue. ¡Correntino! Bueno, esto de yo obedezco órdenes, ¿no? Digamos, yo quería hacer otra cosa, yo obedezco órdenes, bueno. Pero la verdad es que la discusión era esa. Entonces, esa decisión de decir, a pesar de que no dijeron lesa humanidad, pero es un límite un poco impreciso, no es acá el momento de poner, hacer una clase sobre derecho internacional, pero sí dijeron, insisto con esto, sí dijeron que fue una masacre, sí dijeron que el único responsable fue el Estado, sí dijeron que no hubo una, seguramente va a estar eso en los fundamentos, no hubo una investigación verdadera, eficaz, seria sobre esos hechos, y que la impunidad de ese hecho brutal fundamenta que no haya prescripto y que 47 años después se aplique una condena. Entonces, bueno, todo lo que hicimos, yo siento que colaboró con eso, y no sé si estoy contestando o me fui, sí, pero bueno. Las dos cosas, contestaste y te fuiste, pero un cesaroni auténtico. Bueno, no la hagamos mucho más larga, ¿no? La gente quiere ir. Sí, yo solo quería decir lo siguiente. Me parece que esta jornada que nace de los chicos de Teatro Carnero y que después se termina siendo una convocatoria colectiva y un laburo conjunto, representa esto que nosotros, esa comunidad de la que hablaba Juli antes, que nosotros vemos mucho en los juicios por crímenes de lesa humanidad, por lo mismo que vos señalabas antes de las presas políticas, ¿no? Porque hay, digamos, costumbre de organizarse y entonces todo sale mucho más fácil colectivamente porque hay como formación política. Y, digamos, aquí volvimos a ver lo mismo y está buenísimo que hayamos visto eso mismo porque las familiares nos contaban el otro día en la transmisión cómo ellas también se fueron conociendo con los años, ¿no? Que no se conocieron en el momento, sino que fueron construyendo esto que hoy llamamos como si fuera fácil y simple, haber creado una comunidad. Así que me parece que es el mejor cierre para esta primera etapa, porque esto está muy lejos de terminar acá. Vamos a tener seguramente un segundo juicio, por lo menos, por la masacre en el Pabellón Séptimo. Pero nada, está buenísimo que haya pasado esto dos días después del veredicto y le agradecemos un montón que hayan venido, que se hayan quedado quienes se quedaron hasta tarde, porque de alguna manera también es como una descarga emocional. No solo ustedes vieron lo que ponen los actores y las actrices de acá, y además hicieron una cosa increíble para quienes pudimos ver la obra en otros lugares, lo que hicieron aquí para adaptar la obra a este lugar es recontra maravilloso. Extra maravilloso. Así que, bueno, nada, gracias a todos y a todas por haber venido. Sí, yo quiero decir una cosa muy, pero quiero decir esto. Todo el tiempo nosotras insistimos en que todo lo que venimos haciendo es para hablar del pasado y para hablar del presente. Y yo quiero valorar, porque el abogado defensor, sobre todo de Ruiz, en algún momento planteó o se trajo como prueba el motín de voto del 24 de abril de 2020, es decir, en plena pandemia. Y yo quiero decir, me voy a emocionar, yo quiero decir que ese día los presos, los detenidos, llamaron por teléfono a algunas personas para que fuéramos a evitar que se produjera otra masacre. Ya me llamaron a mí, la llamaron a Andrea Casamento, llamaron a algún otro abogado. Y nosotras fuimos así como, hola, estamos acá y venimos a defender los derechos de los presos, que Devoto estaba rodeada por penitenciarios, por policías. Estábamos nosotras en la calle solas. Entonces, la persona que nos abrió la puerta, nos cebó mate, nos prestó el teléfono, nos bancó y nos acompañó, fue Sebastián Moreno. Entonces, yo desde ese momento lo quiero a Sebastián. Y después hizo esta locura de Nogoyá. Pero quiero valorar mucho, porque en ese momento Nogoyá no existía. No sé si ya estaba en tu cabeza. Sí, ya estaba un poquito. Pero bueno, ese pasado y ese presente es un poco también lo que nosotros queremos hacer todo el tiempo. Así que gracias otra vez. Bueno, gracias. Gracias a todos. Dos cositas más, pasarle, Juli. Que el pasado y el presente son tan crueles en las cárceles que el día de la visita ocular en el marco de este juicio, en todos los juicios se hace una visita al lugar donde ocurrieron los hechos, el día que el juez y algunas de las partes y todas las partes fueron a Devoto, cuando se fueron empezaron a sonar los teléfonos también, porque hubo una requisa violenta para de algún en el pabellón quinto. De alguna manera para marcarle a los presos comunes, miren que esto que vinieron para jugar acá no corre, ¿no? Es increíble lo que pasa en las cárceles donde la democracia, aunque sea esta democracia fallida que tenemos, no llegó todavía. Bueno, yo quería cerrar diciendo, como cerrando la última transmisión de este juicio que para nosotros empezó, bueno, decías en octubre empezó, del año pasado, y 9 de octubre, y bueno, mandarle un saludo a nuestro compañero Pedro, con quien estuvimos transmitiendo todo el juicio. Pedro, no pudiste venir, te mandamos un saludo. A felicitar a Cami, que estuvo en la producción de todo el juicio, de este y de todos los otros juicios. Y bueno, sí, no vamos a leer el chat porque no está acá, no tenemos el chat para ver, pero desde el principio del juicio, quiero vuelvo a decir esto de la comunidad, porque desde el principio del juicio fuimos conociendo a los diferentes actores y actrices que formaban parte de todo esto, y nos abrieron mucho las puertas. A Vero nos la cruzamos en un montón de marchas, y eso, y ahí nos conocimos y empezamos a caminar eso, así que gracias por permitirnos entrar a la retaguardia, a las familias, a los sobrevivientes, al Teatro Carnero, que estaba siempre ahí a primera hora antes de que empecemos la transmisión, ya mandando saludos, a la querella, que no es una cosa normal que uno hable con un abogado o una abogada querellante antes de un juicio, y pobre, todos los días le decíamos, che, ¿podemos salir de un ratito al aire? Y nada, solo lo que quería decir con esto es que valoremos la militancia, porque acá hubo una obra de teatro de todos actores militantes, hubo una querella de abogadas militantes. Nosotros somos un medio de comunicación, hacemos periodismo, pero somos militantes, y eso es lo que empuja a que las cosas las hagamos con amor, con fuerza, y que vayamos hasta la victoria con un deseo muy profundo de adentro, y que nos hermanemos y que armemos comunidad y que nos encontremos en los momentos tristes y difíciles, y que celebremos también cuando nos lo merecemos. Así que valoremos mucho esa militancia que tenemos y llevémosla hacia la victoria, ¿no? Estamos ahí de llegar al 1,000,000 de visitas en el canal de YouTube en el año 2025. Es un montón, es un montón. Esperá, no entendí lo de la remera. Me decís que hay un número 65. Hay un asiento que tiene el número 65. Vamos. Y te ganaste una remera de Teatro Carnero. Nosotros nos llevamos también remeras de Teatro Carnero, pero no trajimos remeras de La Retaguardia para cambiar. Tendría que sacar acá. Quiero agradecer en nombre de La Retaguardia, de Teatro Carnero, de todos y todas, a la gente de ATE, a Luciano, de ATE Cultura. Les metimos dos obras de teatro en 10 días y los tipos nos reciben con una sonrisa todavía. Yo no lo puedo creer. A Santiago, que es el enorme operador técnico que te resuelve todo, nos sentimos como en casa cada vez que venimos aquí. Nos encanta venir aquí. ¿Y qué más? En especial a Claudia y yo. Primero porque están hablando del pasado y del presente, pero yo he traído a lo largo de todas las veces que vine a ver la obra a mis alumnos de la facultad, después tomé conciencia que no habían nacido en la época en que la masacre pasó. Para ellos empezar a interesarse en el tema después de aún haber aprobado la materia. Esto está instalado en la Facultad de Derecho, gracias Claudia, porque era un tema en que la Facultad de Derecho preguntabas qué era la masacre y la respuesta es no tengo la menor idea. Y sobre todo gracias en nombre de cada persona prisionizada, porque esto para ellos es una lucha también ganada. Ayer fueron los 40 años, ayer también la Requisa estuvo en el pabellón quinto. No es casualidad, no querían que sea el evento. La gente prisionizada te lo agradece. Y el CUD también te necesita y en nombre del CUD y porque somos resistencia te decimos gracias por tu resistencia, por tu coraje y a Teatro Carnero también. Es lo mejor que me pudo pasar esta lucha junto a ustedes. Gracias. Bueno, y hace como 20 minutos dijimos que no la íbamos a alargar más, así que gracias enormes. Gracias. Sad to say, it's time to go on, but until we meet again along the road, remember this, on your journey home, when you hear the thunder roar, you're not alone. We wish you well. We wish you well.